porque necesitamos activar todos los sentidos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de radio de Sur.uy. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? Todo bien, Noel, por acá. Estamos en un nuevo Desordenando Mundos, un nuevo miércoles. Para traer un poquito de todo lo que tenemos para hoy, ¿no, Sanfer? ¿Cómo estamos vos por ahí? ¿Peleando? Acomodando los micrófonos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro. Bueno, en un miércoles que está nublado, pero parece que... Bueno, después le vamos a contar un rato en el tiempo, pero que se nos va yendo la lluvia esta que nos tuvo a mal traer durante toda la semana. Sí, qué primavera de estafa, porque todo bien, una tiene paciencia, a veces que las cosas van pasando, pero ya está estando a mitad de octubre, como que ya. Basta. Está lindo ver los brotecitos, ver la primavera llegando, pero el sol, ¿dónde está? Basta esta humedad, molesta. ¿No? Molesta, ya hicimos estas conversaciones con el pelo, con Sanfer, hemos tenido otros momentos en relación a eso. Bueno, entonces estamos en un nuevo Desordenando Mundos, cuadragésimo noveno. O sea, estamos a un programa del 50. Lo que implicará, bueno, ya anunciaremos, pero algún tipo de ágape. Sí, festejos porque 50 no se cumplen todos los días. Bastante esfuerzo ha sido llegar a este 50. Así llegar que a los 50 y que está bien ir festejando los 50. Nos vamos preparando para nuestro futuro, así como darle vida a los 50. Somos muy jóvenes todos, pero vamos celebrando los 50 de las creaciones, después los 50 de cada quien. Me encanta. Bueno, antes de continuar, saludo grande a Diego y a Victoria, que hoy no están con nosotros. También saludo especial a otro compañero del sur, Sebastián, que está en su onomástico. Ese, que estamos para las palabras raras. Me encantan esas palabras raras que solo en esa radio AM de la mañana se pueden escuchar. Después jugamos al Scrabble y ya no sabemos quién gana. Y ahí no salen. Ahí no me acuerdo. Bueno, sí, le mandamos un beso grande a Seba, que es parte de Sur y que hoy está cumpliendo años. Nuestro webmaster. Sí, nuestro salvador de salvadores. Sí, totalmente, ¿no? El informático estrella de Sur que nos resuelve todos los problemas que ningún otro puede resolver. Así que bueno, sí, un abrazo para él. Le mandamos besos también a Mercedes, que estos días estamos en contacto, que es otra de las compañeras que hace que Sur sea posible. Desde algunas conexiones a veces más invisibles, pero está ahí. Y muchos besos a Vito y a Diego, que hoy no están acá. Tenemos esta rotación permanente, esta comunidad multitarea de polifuncionales que hoy nos toca a nosotros estar por acá, así que un abrazo grande para todos ellos. Sí, para que cuiden sus cuerpos y para que estén ahí produciendo todo lo que necesitan. Bueno, muy bien, y les vamos a contar un poco de qué va este Desordenando el Mundo este miércoles. Tenemos, bueno, como siempre, el Desarmando la Semana, que vamos a contar algunas cositas, y después tenemos una edición un tanto especial porque vamos a tener una entrevista a nuestra caja de resonancia, que es un poquito larga y por eso la vamos a disfrutar durante todo el programa, que es una entrevista que hizo Victoria con unos compañeros de Nueva York y de España, o españoles en Nueva York. Ya nos van a contar un poco de cómo va la mano. Queridísimos compañeros y compañeras que estuvieron en distintos lugares, algunos ocupando plazas en Madrid, otros ocupando plazas en Nueva York, o más bien Wall Street. Pero entonces todos estos amigues, amigos que conviven ahora en Nueva York y también son como una comunidad urbana, nos estuvieron contando sobre estos 10 años, es el aniversario de este 2011, donde pasaron todas estas cosas. Y entonces, bueno, un poco con esta excusa de los 10 años, hablamos con Susana Draper, con Begonia Santa Cecilia, con Luis Moreno y Vicente Rubio, sobre todo a propósito de Wall Street, y vamos a ir retomando esto en otros momentos también. Y le mandamos un saludo a Mariana Menéndez, que hoy es el día habitual de la hermosa columna Artemisa, que tanto disfrutamos, pero que hoy no nos va a poder acompañar, pero seguro el próximo segundo miércoles, en este caso en noviembre, ya vamos a volver a tener ahí las palabras de Mari para seguir pensando feminismos y escucharnos decir. Sí, sí, me encanta eso. Y vamos a entonces un poco a ver con el informe del tiempo para ir contándoles de qué viene la semana y después vamos a desarmar la semana. ¿Te parece, Noel? Vamos. Bueno, a ver, el informe del tiempo viene con algo... viene con algo un poco más esperanzador que como veníamos. Porque la verdad que estos últimos tres días no fue de lo mejorcito. Pero no todavía para hoy. Así que esperar un par de días. Porque la movida viene así. Va a ir mejorando, pero vamos a tener humedad y se mantiene la chance de alguna lluvia, por lo menos hasta la madrugada del viernes. Alguna lluvia aislada, no desesperen. Donde el viernes va a ingresar un sistema de alta presión, trayendo estabilidad por algunos días. Así que, como les decía, hoy en la noche puede haber alguna lluvia aislada. Mañana jueves en la madrugada estará templado con algunas nieblas y neblinas, guarda para los que madrugan. El día estará algo nuboso y soleado y posibles lloviznas en la tarde. Corrijo, en la noche. Y estará la máxima de 21 y la mínima de 15. Algo un poquito más calorcito de cómo venimos. Ya el viernes 15 sí ingresa un frente frío del suroeste que provoca descenso de temperatura pero también de la humedad. Y los vientos estarán desde el sector sur moderados y puntualmente fuertes durante toda la jornada. La máxima será de 16 y la mínima de 10, pero el viernes va a estar mucho más soleado que como venimos en estos días. A partir del sábado sí estará fresco en la madrugada, levemente templado en el día, soleado y seco. La máxima también de 16, capaz que algún gradito más, 17, y la mínima de 9. Ya el domingo mucho más lindo, estará frío en la madrugada, a templado en el día, soleado. Alguna nubecilla por ahí, pero no gran cosa. Y alguna posible llovizna aislada en la noche. La máxima de 19 y la mínima de 8. Frío en la madrugada y en la nochecita, pero ya después cuando sale el solcito, calienta. El lunes 18, fresco en la madrugada, templado en el día, soleado y seco. La máxima de 19 y la mínima de 10. El martes 19 estará frío en la madrugada, a templado en el día, también soleado y seco. Máxima de 17 y mínima de 8. Y el miércoles 20 estará fresco en la madrugada, templado en el día, soleado y algo nuboso. La máxima de 21 y la mínima de 9. Básicamente lo que importa saber que es cuándo podemos lavar la ropa, que supongo que viene acumulada, ¿no? Acumuladísima. Viene mal la movida. Grave. Sí, bueno. Entonces, a partir del sábado le podemos dar tranquilos, teniendo en cuenta que el domingo de noche puede haber alguna lluvia, entonces no dejar la ropa el domingo de noche. Pero lunes, martes y miércoles va a estar ideal para secar porque van a ser días bastante secos, soleados y se va a secar todo bastante rápido. Entonces aprovechar esos días para capaz que más de un lavadito, si bien atrasada la mano, ponerse al día. La otra buena noticia que para el otro fin de semana, ahí del 24, 25, ya vamos a tener unos días bastante más primaverales con temperaturas de unos 25, 24 graditos. Así que los 50 programas vienen, traen primavera, traen, de verdad. Traen ahí algún calorcito, por lo menos hasta el, creo que es domingo 25, 24, si no estoy mal la fecha. Hacemos una remontada de cometas. Por ahí. 50 programas de eso. Claro, puede ser. No está pronosticado mucho viento, pero sí calorcito por lo menos para esos días. Y no se, por lo menos no se prevén lluvia, ya les digo. A partir del domingo de noche, que alguna lluvia aislada pueda haber. No gran cosa. No se prevén lluvias, por lo menos importantes, hasta la próxima semana, por lo menos. O sea que nos viene una semanita de bastante estabilidad. Sí van a bajar un poquito más las temperaturas, como les decía, en la madrugada. Pero con días mucho más disfrutables que estos grises que hemos tenido. ¿Se está haciendo desear de una manera esta primavera? No, grave. Está como muy está muy arriba, tengo como unas pretensiones que venga una vez. No quiero tipo todo el tiempo 26 grados, pero esos mínimos están muy bajos. Esos mínimos están bajos, pero bueno, son producto también de la inestabilidad propia de la época, donde tenemos algunos... Estas semanas no tuvimos mínimos tan bajos. Si los niveles de humedad eran altos, entonces las temperaturas se sentían bastante altas. Inclusive en la mañana no llegamos a tan bajos. Ahora vamos a tener unos días con alta presión, más secos, más estables, pero con un poquito más de frío, sobre todo por cuando sopla del sur, que se complica un poco más. Sí, se sentía estos días que no estás todo el día al lado de la estufa ni nada, pero yo quiero ya quitar el acolchado de pluma, por ejemplo. Alguien que tirar la campera. ¿Cuándo se puede ir quitando la concha de pluma? Y todavía no, pero queda cada vez menos. Y recuerden también una cosa, no es aquel la fantasía de la media estación, ¿no? De ese clima bastante templado y demás, no, ya no sucede con esta frecuencia, son días mucho más inestables, lo mismo que el verano se prevén temperaturas bastante altas, sobre todo en el norte del país, con sensaciones térmicas, no tanto las temperaturas, sino las sensaciones térmicas van a ser bastante altas, y donde, bueno, tenemos una serie de fenómenos meteorológicos que tienen sus, son consecuencia de la manito que el ser humano le ha metido a nuestra tierra en este último tiempo, y se empieza a notar, de a poquito se nos empieza a notar o a ser mucho más visible en la cotidianeidad, que a veces es difícil de notar. Pero bueno, que es parte de la cuestión. Sí, ya de nostalgias del pasado, de una primavera ventosa y amena. Todo esto para seguir diciendo que necesitamos seguir arreglando este mundo que está tan complicado antes de... Exactamente. Y bueno, y para derretirnos todos. Para seguir arreglando, tratando de arreglar el mundo y no derretirnos todos, vamos a desarmar la semana. Vamos. Desarmando la semana. Desarmando la semana. Bueno, y seguimos entonces en este Desordenando Mundos y vamos a desarmar la semana con una información, unos comunicados ahí de la red de ollas. Sí, este viernes 15 de octubre a las 13:30 en la explanada de la Intendencia hay una convocatoria de la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas por la Vida Digna. Hace un tiempo hubo también otra convocatoria, recordarán, en ese caso había sido en la Plaza Independencia, hubo ahí una gran cobertura de Sur, de en vivo y en directo, sacamos unas fotos y demás, pero fue una movilización muy interesante en relación a las ollas que de verdad estaban ahí también cocinando y haciendo su reclamo de decir basta. Y bueno, esta vez hay de vuelta una convocatoria, en este caso en la Intendencia de Montevideo, hay un... Va a haber ahí actividades de difusión, también va a haber una olla ahí nuevamente, y están llamando a los vecinos, las vecinas, a las distintas personas que están sosteniendo las ollas ya desde hace un tiempo, bastante, que se sigue prolongando la pandemia, incluso, bueno, algunos que sabemos que son ollas que existían con anterioridad y están entonces otra vez reclamando en relación al basta, al hambre. Y bueno, nos convocamos entonces a movilizarnos y acompañar esa movilización. Están circulando desde la organización algunos datos interesantes, ¿no? Creo que hemos andado sobre esto, han habido varias entrevistas y demás de nuestro compañero Diego Castro y de otros colegas, pero hay están diciendo unas 150 porciones de comida que se comparten semanalmente en los merenderos y en las ollas. No deja de ser un número así como fuerte, ¿no? Como que impacta. Sí, impactante, realmente. Y es interesante la forma en que lo plantean, ¿no? Porque dicen comida compartida en las ollas y en los merenderos. No es comida que se da, o bueno, con todos los debates que se están dando en relación a construir solidaridad o a cómo se reteje trama comunitario popular a través de las ollas, es interesante todas esas sutilezas que van apareciendo. Exacto. Incluso en la forma de comunicar lo que se hace. Y bueno, llaman de vuelta a movilizarse porque seguimos estando en crisis alimentaria y demás. Bueno, muy bien, sí, ahí acompañar a la red de Ollas al Sur, que es la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas, que es la que está organizando esta actividad. Contarles también, habrán escuchado, porque salió esto sí en algunos medios de prensa, la declaratoria de excepción por parte del gobierno chileno para militarizar básicamente la zona del Gualmapu o gran parte de ella, las zonas de las regiones del Biobío y la Araucanía, concretamente cuatro provincias ahí, toda la región de la Araucanía y dos provincias de la región del Biobío, ahí en el sur de Chile, donde básicamente se les otorga a las Fuerzas Armadas el control total de la población, del territorio, de colaborar, dijera en palabras del presidente Piñera, con la policía o cualquier institución del Estado para desarrollar sus fines. Algo totalmente nefasto, se planteó esta medida por 15 días en primera instancia, con otras posibles 15 días de prórroga. Y muy triste el rol del y las declaraciones del presidente Piñera, no solo por el contenido de la medida, que es totalmente nefasta, de militarizar un pueblo, cuando en la propia declaración dice que esto no es contra ningún pueblo, sin mencionar en ningún momento la palabra mapuche, claramente haciendo argumentaciones en torno al narcotráfico, al terrorismo y a quién sabe el qué. El narcotráfico les viene bien a todos, siempre la lucha contra el narcotráfico, y ahí siempre se llevan puestas las, todo, vale todo. Sobre todo las tierras comunales, o al menos sabemos de eso en México bastante. Sí, es una constante, ¿no? Los pueblos originarios, el argumento del narcotráfico, de la vinculación de o que el narcotráfico utiliza esos territorios en disputa para establecerse, y entonces ahí el Estado debe militarizar, debe hacer esa famosa guerra a las drogas. Nada, bueno, comentarles esto, comentarles la preocupación que genera y la solidaridad con el pueblo mapuche, en tanto no solo no son reconocidos sus reclamos y su pelea por las tierras ancestrales, sino que a su vez se los vuelve a militarizar, y particularmente se anuncia esto un 12 de octubre. Como si faltara algo para agregar a esa ensalada represiva, autoritaria, conservadora del presidente chileno, hacerlo el 12 de octubre. Sí, fuerte. No extrañaría que fuera adrede, ¿no? Digamos, pero como gesto recolonizador en un día que viene cobrando más fuerza en relación como a lo anticolonial, es bastante fuerte. Y es cierto que, como siempre, las mapuches vienen en esta cuestión de recuperación y defensa de sus tierras, pero en el último tiempo esto estaba siendo algo que se había intensificado, distintas acciones en relación a la reapropiación, a la recuperación de tierras, y entonces es claramente como un freno a ese movimiento, y es muy duro, tal cual que un día como el 12 de octubre aparezca ese nuevo gesto. Tal cual, y además tiene alguna otra lectura que se puede vincular a un intento de desviar un poco la atención, producto de que en la semana pasada, a raíz de los Pandora Papers, esta nueva revelación de las inversiones de un montón de gente, entre las que está incluido el Piñera, el presidente chileno, el sistema político chileno o parte de él está haciendo una especie de intento de juicio político por destitución, para destituir al presidente chileno por las nefastas vinculaciones a estas inversiones y el origen de los fondos del presidente, etcétera, coimas y demás, lo cual pareciera que también esta medida un poco espectacular y anunciada con bombos y platillos tenga que ver también con un intento de desviar un poco la atención en un año electoral en Chile, en un año que sigue con la constituyente trabajando, se supone, bueno, formando ese periodo que se abrió, y donde el conflicto mapuche, como se lo menciona del Estado, digamos, el problema mapuche, es algo a que Chile tiene que en algún momento zanjar o resolver, y es un problema grande para el Estado chileno, que busca resolverlo otra vez por la fuerza, por la violencia, sin reconocer nada de lo que la historia marca, ¿no? Dos perlitas a propósito de esto. Una, no recuerdo la fecha exacta, pero hace algunos días empezaron a circular recordatorios del día en que las estudiantes secundarias habían saldado los torniquetes y había comenzado con eso la revuelta popular chilena del año 2019. Entonces hemos hablado mucho de eso y, bueno, por ejemplo, la derribada de monumentos y toda la movida anticolonial que tuvo esa revuelta, y vale la pena recordarnos esas imágenes para no desesperar, y también recordar la rebeldía de esas compañeras, que hay unas fotos hermosas de eso. Y un chistecito, porque la vida viene con memes y viene con chistes. Había unos memes buenísimos a propósito de los Pandora Papers, que decía: el pobre es pobre porque no sabe evadir impuestos, que me pareció tal cual. Buenísimo. No solo que no ahorra ni trabaja, sino que tampoco sabe evadir impuestos, claramente. O no evade lo suficiente. Porque ¿quién no metió la boleta? No podemos hacer sin boleta, esa. pero no lo suficiente como para llegar a esos volúmenes que solo algunos elegidos lo logran, ¿verdad? Evaden con esa facilidad. Con esa elegancia y con esa grandeza. Tal cual. Sobre todo los que son funcionarios públicos que después te argumentan que hay que pagar impuestos. Ellos mismos son los que después ponen leyes y todo, que hay que pagar impuestos, porque fíjese usted, la evasión es muy muy mala, y son los primeros en que tienen su dinero en quién sabe dónde. Bueno, y seguimos desarmando la semana, porque esta semana hubo una movilización muy interesante, que fue la marcha antimanicomial. Sí, fue la décima marcha por salud mental, desmanicomialización y vida digna. Ay, sí, es correcto el nombre. Cómo nos gustan las palabras complejas, pero... No, yo imposible. Vamos de vuelta, ¿cómo es? Desmanicomialización. Sí. Mirá qué locutora que estoy. Impresionante. Son 10 años, hace que se está conmemorando como esta marcha, los días 10 de octubre. Hay un trabajo impresionante que hacen muchas compañeras, compañeros, en relación a la desmanicomialización y a todo un modo de entender la salud mental, la salud colectiva, y pensar más allá de los encierros, de la dinámica psiquiátrica, y pensar otros horizontes también comunitarios en relación a la salud, y pensar por qué enfermamos, cómo y demás. Es una movilización que como decía, se viene haciendo hace 10 años y que esta vez fue un domingo. Incluyó entonces una marcha, que es lo que se suele hacer, y también toda una jornada de distintas actividades. Estuvimos hablando a propósito de eso con Cecilia Baroni, una compañera querida, que es una de las que trabaja mucho en relación a la radio Vilar de Voz y tiene un largo trabajo en todo lo que tiene que ver con la desmanicomialización. Ella es una de las que estaba en la Cordina Loca. Presten atención, porque la coordinadora se llama la Cordina Loca. Y bueno, entonces le pedimos que nos contara un poco cómo había sido esa jornada, cómo era la marcha y algunas de las cosas que ahí se estaban comentando, y la vamos a escuchar ahí. Bueno, buenas a todos, ¿cómo andan? Bueno, acá muy contentos y contentas de que el domingo 10 de octubre, en el marco del Día Internacional de la Salud Mental, varios colectivos nos organizamos en lo que dimos llamar la Cordina Loca para poder, organizar qué iba a pasar ese día, así como todo el mes en realidad, porque al final se armaron un montón de actividades que empezaron con la pintada de un muro para poder, bueno, visibilizar todo lo que tiene que ver con la problemática de la salud mental en nuestro país, que como sabrán transversaliza un montón, porque la salud mental está en todo, y tiene que ver también con cómo llevamos nuestra vida cotidiana y cómo se efectivizan nuestros derechos y cómo, a partir de que eso no sucede, bueno, eso genera también impactos en nuestra salud mental de diferentes maneras. Entonces, bueno, estamos muy contentos porque organizamos para el 10, dado que este año cayó domingo, la posibilidad de hacer una periferia en la Feria de Tristán Narvaja, sobre 18 y en el Callejón, todas estas organizaciones, Bibliobarrio, Vilar de Voz, Riquísimo Artesanal, Frente Antimanicomial, Colectivo Salud Mental Integral, el colectivo del proyecto La Trama de Extensión, bueno, el CEU, bueno, un montón de gente. Los payasos medicinales vinieron porque también se sumaron desde temprano a la Institución de Derechos Humanos, con la muestra fotográfica que ya habían hecho para el año pasado. Entonces, bueno, armamos primero feria y luego a las 16:30 estaba convocada a salir la marcha hacia la Plaza Sereni este año. Decidimos cambiar, casi siempre ha sido a la Plaza Independencia, pero bueno, los 10 años dieron como para entusiasmarnos y pensar cosas diferentes. Y bueno, se invitaron artistas, estuvo el colectivo de acción callejera antimanicomial, que en realidad va cambiando su última letra según las actividades que vaya haciendo, y en esta, bueno, esa que es artístico va cambió por antimanicomial, y la verdad que hicieron una intervención muy, muy, muy interesante, y acompañaron la marcha, que además este año Vilar de Voz hizo un barco, porque nosotros hacemos desembarcos con la radio, que vamos, llevamos la radio a distintos lugares, tomando la figura de la nave de los locos, que decimos que la nave de los locos vuelve, desembarca, que era la nave que antes bueno, usaban como figura, así como se usó mucho el exilio y se usa todavía hoy el encierro y el aislamiento, poner a las personas que no encajaban en la sociedad en un barco que se iba a la deriva, era una de las figuras que se usaban. Nosotros tomamos esa figura y decimos que la nave vuelve, y la nave vuelve contando las peripecias, todo lo que pasó en esa deriva, pero además vuelve empoderada también a decir las cosas que no tienen que pasar. Así que esa nave preciosa fue acompañando también la marcha, y bueno, la verdad que muy contentos porque fue muy concurrida, se notaba como en las marchas del movimiento antimanicomial, mucha alegría, muchas ganas, digamos, de expresar y de visibilizar que la locura no tiene que estar encerrada en la enfermedad mental, sino que eso ha sido un producto de la historia, de la ciencia sobre todo, y bueno, y una de las cosas es que liberemos esa locura, la reconozcamos, sepamos que a veces esa locura es linda, otras veces es fea, pero que no por eso tenemos que excluirla, sino que darle lugar. Y bueno, nada, y la verdad que estuvimos muy contentos. Después cerró la proclama, los compañeros que leyeron, leyó Alba Villalba de Vilar de Vos, Eduardo, compañeros de la Colina Loca, leyeron la proclama, que entre otras cosas, bueno, pide el cronograma de cierre hacia el 2025 de las instituciones asilares, que eso está en la ley 19.529 y que ha sido un logro de los movimientos sociales, que eso quedará ahí, y bueno, y seguiremos luchando porque eso suceda. Y luego también, bueno, de la mano del cronograma, formación y reconversión laboral a los trabajadores, asegurar que nadie va a perder las fuentes de trabajo, pero que en definitiva tenemos que ir hacia un modelo de salud comunitaria que deje los manicomios y los asilos de lado como forma de abordaje en salud mental. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. Volvemos a hablar. Viva el movimiento antimanicomial, y muchas gracias por el apoyo. Bueno, y ahí escuchábamos a Cecilia Baroni de La Cordina Loca, era, ¿no? La Cordina, el grupo que están organizando ahí la movida antimanicomial. Una movida muy interesante que logró cristalizar parte de su lucha en una ley que ahí Cecilia mencionaba, que al momento tampoco ha, en la práctica, se ha implementado del todo, pero bueno, esperemos seguir avanzando en ese camino que es clave para cómo entender la salud de una parte de la población en torno a la salud mental, pero en general de toda la población en torno a eso que decía Cecilia al final, de una salud mucho más comunitaria y popular. Sí, bueno, en un año además donde hemos hablado tanto del no sé, de las ansiedades, las depresiones, los problemas de las adolescentes, y que la salud mental de todos ha estado así como frágil y compleja, más necesario aún, no es que antes no lo fuera, claramente, y decíamos 10 años de los y las compañeras organizando este movimiento antimanicomial, pero bueno, cuán necesario seguir pensando la salud no como mercancía, la salud en clave comunitaria, y ellos vuelven a poner estas palabras como vida digna y pensar en la participación, y bueno, este horizonte de no más manicomios en el 2025. Y bueno, veníamos hablando además de toda la cuestión colonial, y es muy interesante la inventiva que hacen en relación a desembarcar o los barcos que retornan, pero para expandir libertades, digamos. Así que con esto vamos a ir cerrando nuestro Desarmando la Semana, y como nos encanta meter perlitas feministas siempre, vamos a escuchar una canción que habla mucho de esto, de cuántas veces a las mujeres nos han dicho locas cada vez que nos rebelamos contra lo que sea, sobre todo contra la institución matrimonial y sus durezas. Entonces, para todas las que nos han dicho loca de diversas modos, nuestro gesto también de antimanicomialización y feminismo. Bueno, bien, y después de la música vamos a ir a una breve tanda y vamos a escuchar la entrevista completa que hizo Victoria Furtado a Susana, Begoña, Luis y Vicente. Exacto. Si no me falla la memoria, que nos van a contar un poco acerca de los 10 años del 15M y de Occupy Wall Street. Y a la vuelta nos volvemos nosotros.

escrito por Begoña Santa Cecilia y Luis Moreno, que publicamos hace unos meses en Sur. En mayo y septiembre de este año se cumplieron respectivamente 10 años de la toma de la Plaza del Sol en Madrid, que también se conoció como Movimiento 15M o de los Indignados, y del Parque Zuccotti en Nueva York, en lo que se llamó Occupy Wall Street. Estas son dos de las varias experiencias que componen el llamado Movimiento de las Plazas y pueden enmarcarse más ampliamente en el ciclo de movilizaciones que comenzaron entre 2010 y 2011 con la Primavera Árabe y se continuaron luego en Europa, el mismo 2011 con la toma de la Plaza Sintagma en Grecia y por lo menos hasta 2016 en Francia, cuando se ocupó la Plaza de la República en París y luego otras. Las cronologías, como toda organización del tiempo, son arbitrarias. Nadie sabe nunca dónde ni cuándo empiezan y terminan estos procesos. Pero para nosotros, los aniversarios son una excusa para tirar los hilos de la memoria rebelde, recordarnos los momentos donde pudimos desplegar nuestra fuerza, que como dice Amador Fernández Abater, es la fuerza de los débiles, y para intentar recuperar pistas que nutran desde otros momentos y lugares las luchas de aquí y ahora. Me junté a conversar con Begoña Santa Cecilia, Susana Draper, Luis Moreno y Vicente Rubio. Ellos mismos se van a presentar ahora en la entrevista, así que yo solo quiero decir que son parte de un grupo de amigos y amigas que conocí en 2019, cuando viví unos meses en Nueva York, y gracias a los cuales experimenté cómo es eso de hacer comunidad aún en una ciudad así, tan enorme, tan tremenda. Más allá de los vínculos de amistad previos que los unen, intuyo que la experiencia compartida de Occupy de algún modo sembró esa vida en común que hasta hoy construyen en gestos cotidianos. Por eso quisimos invitarles a conversar un rato, haciendo puentes de norte a sur, para seguir dándole vueltas juntos y juntas a esos mundos que supimos crear y que son semillas de los que seguimos creando. Estamos conversando con Susana, Begoña, Luis y Vicente y les paso la palabra para que se presenten. Bueno, si quieren empiezo yo. Eso, me llamo Vicente Rubio Puello, yo soy de España, de Zaragoza, una ciudad en el noreste de España. Llevo muchos años viviendo en Estados Unidos, desde 2006, y bueno, en lo que se refiere a esta entrevista, a esta conversación, desde que vivo en Estados Unidos estuve ligado a diferentes espacios, como el Left Forum, y luego también en 2011, me uní a Occupy, ¿no? Como español, era la manera que entendía de, como un español residente en Nueva York, era la manera también de participar indirectamente en el 15M, que seguía mucho, ¿no?, en aquel momento, y eso, me uní a Occupy. Ahí es donde conocí a Susana y a Luis y a Bego, ya les había conocido un poquito antes, y luego, a partir de ahí, hemos hecho juntas muchas cosas, ¿no? Y también he estado metido en otros espacios y siempre un poco intentando como traducir, a veces literal o metafóricamente, ¿no? Cosas de España a Estados Unidos y cosas de Estados Unidos a España, ¿no? Como el 15M o Podemos o los municipalismos, explicarlos acá en Estados Unidos, o cosas como Black Lives Matter o Bernie Sanders u otras cosas, explicarlas a España. Yo soy Susana, soy de Pando originalmente y estoy en Estados Unidos hace pila, como 20 y pico, no me acuerdo cuántos años. Y gracias a estos compas españoles fue que me enteré de Occupy, porque yo estaba por el sur cuando empezó, pero cuando volví tenía mil mensajes de Luis y Bego, y ahí fue que me empecé a enganchar en las cosas. Y antes de eso, mi lucha acá o mi manera de estar políticamente había sido con la lucha por la abolición de las cárceles, nada más. Y Occupy abrió toda otra capacidad y horizonte para también articular esas otras luchas. Hola, yo soy Begoña, también soy de España, Begoña de España, y bueno, un poco como todos los que estamos aquí, llevo muchos años aquí en Nueva York, 20 y pico también, y yo soy más de las artes visuales, y nada, pues también, como decía Vicente, pues lo mismo, empezamos aquí en... Nos conocimos en Occupy y nos metimos en Occupy un poco como forma de también de estar en el 15M y y también traduciéndolo de allí acá y acá allá. Y bueno, hasta ahora, luego después hemos estado durante estos 10 años metidos casi todos los que estamos aquí juntos en muchos procesos diferentes, pero todo muy en la línea de, bueno, pues lo que se abrió en aquellos años de Occupy, en aquellos momentos de Occupy y 15M. Y hasta ahí paso palabra. Yo soy Luis, Luis Moreno Caballut. Bastante similar a mis compas, mi bio a efectos de esta entrevista. Soy del norte de España, llevo también bastante tiempo en Nueva York, casi 20 años. Sí, lo mismo, o sea, muy, muy marcado por la erupción de los movimientos del 2011, primero por el 15M en España y después acá en Nueva York por Occupy y bueno, también pues mi vida me he dedicado a estudiar filosofía, a estudiar cosas que tienen que ver más con historia cultural y un poco con un pie en la universidad y otro en los movimientos, ¿no? Quizás quería empezar preguntándoles esto de que este año fue el aniversario, ¿no? De tanto del 15M como de Occupy, y un poco es la excusa para conversar de esto, pero en realidad también esas cronologías a veces hay que problematizarlas un poco, pero capaz que lo que sí igual quería preguntarles en primer lugar es, en cualquiera de estas dos experiencias, o quizás si prefieren hablar de Occupy, que es la que comparten, o cualquiera de ellas, ¿cuáles les parecen que fueron como los desbordes o los sabastas que conduje, o el clima como de época, digamos, que condujo a que, bueno, en un momento un grupo de personas decidiera salir a tomar las plazas? No para intentar hacer como una cronología, como si hubiese algo que naturalmente conduce hasta ahí, sino como cuáles sienten que fueron en ese momento las necesidades de decir basta, qué cosas desbordaban lo como... Pienso mucho mirándolo desde el sur en no sé, la revuelta chilena y en esta idea de no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Entonces, ¿cómo puede haber a veces cosas puntuales que desbordan, pero que en realidad traen la memoria de muchas indignaciones? Entonces, preguntarles un poco cómo se llega ahí. Quizá, no sé, se me ocurre por empezar por algún lado, ¿no? Pero, por ejemplo, estas semanas últimas, ¿no? Obviamente siempre en cada aniversario, y sobre todo siendo el décimo aniversario de Occupy, siempre surgen 500 artículos, ¿no?, hablando de cuál fue el balance de Occupy, los éxitos de Occupy, los fracasos de Occupy, qué consiguió, qué no consiguió. Y algo que pensaba esta semana, leyendo algunos artículos, algunos interesantes y realmente lindos y otros bastante, en fin, bastante malos, era que, bueno, aparecía una cosa que se debatió mucho en su momento cuando estaba Occupy, y era eso de la ausencia de demandas, ¿no? Y que fue todo un tema, ¿no?, en aquellos días, en 2011, o sea, de cómo, es que este movimiento está demasiado desorganizado, no tiene líderes reconocibles y no tiene demandas reconocibles, ¿no? Y yo pensaba simplemente en que me sigue sorprendiendo cómo sigue perviviendo ese argumento, porque realmente, o sea, en fin, por ponerlo de manera un poco bruta, pero, o sea, me parece como que solo a una persona un poco idiota se le ocurriría decir eso, porque las demandas estaban bastante claras. Y, claro, de una manera quizá indirecta, ¿no? En el fondo había una multiplicidad de demandas y de dolores y de problemas que se enunciaban en la plaza en Nueva York y en todas las plazas o espacios que se abrieron en todo Estados Unidos. Pero, básicamente, es esta cosa de que, bueno, es que la... Parafraseando a McLuhan, ¿no? O sea, si decía que el medio es el mensaje, bueno, la plaza era el mensaje. Y entonces, en ese sentido, pues eso implica un montón de consecuencias a un nivel como más macro, o sea, de, por ejemplo, un deseo de otro tipo de democracia, ¿no? De más deliberativa y más participativa, donde cuenten las ideas y las capacidades de las personas. Y unas dimensiones más micro, si se quiere, o sea, en el lugar concreto, el espacio físico, de vivir también el espacio urbano de otras maneras, ¿no? Y poder usarlo de otras maneras, ¿no? Esto creo que nos pasó a todas, ¿no? En esos días, no sé, yo siempre digo que para mí Occupy fue también una especie de curso acelerado en etnografía de los Estados Unidos, porque me llamaba mucho la atención como español, como mediterráneo, vamos a decir, la extrañeza con que muchas personas de aquí vivían su relación con el espacio público y lo novedoso que resultaba encontrarse con extraños y hablar, ¿no? En ese espacio público, encontrarse de una manera azarosa y empezar a hablar con desconocidos, ¿no? Y eso me parecía que es una demanda también, ¿no? Obviamente luego es eso, Occupy ayudó a introducir temas como la deuda estudiantil y la deuda médica, que luego han tenido desarrollos, ¿no? Hasta hoy mismo, ahora mismo se está debatiendo si Biden va a hacer algo con la deuda estudiantil y toda una serie de cosas, pero yo creo que es eso, lo de la democracia, el espacio urbano, el otro tipo de vida, otro tipo de relaciones sociales, de espacios de sociabilidad y luego las cuestiones sí de presión económica como la deuda y que tienen, son demandas muy materiales, muy concretas, ¿no? Que afectan mucho a la vida de las personas. No sé, pues hay una idea que a veces repetimos, ¿no? Que igual ya hemos mitificado un poco y no sé ya si es totalmente real, pero un poco esta idea de nuestro entorno y la mayoría de la gente que conocemos no vio venir en España el 15M, ¿no? Como había un elemento de sorpresa muy fuerte, ¿no? Claro, el 15M no fue un proyecto de nadie, ¿no? O sea, quiero decir, es algo que va surgiendo espontáneamente y en gran parte, claro, por la presencia en el imaginario de la cuestión de la Plaza Tahrir en Egipto, ¿no? Particularmente esa, ¿no? Esa plaza estaba muy fuerte en el imaginario. Entonces, no, o sea, a nosotros no, nos gusta, hemos usado esa idea un poco de que, bueno, sí, en aquel momento en que estaba a punto de estallar algo así, un estallido social, que la gran mayoría de la gente en el Estado español iba a apoyar de una forma u otra, iba a simpatizar, y que tenía y que ponía en el centro ideas tan, pues no sé cómo calificarlas, pero podríamos decir que desde luego no estaban dentro del consenso de lo aceptable, como la idea de que España no, el Estado español no es una democracia, ¿no? De que la democracia ha sido secuestrada por el capitalismo, por los medios, por los banqueros, por las fuerzas financieras. O sea, ideas que eran obviamente las ideas con las que nosotras habíamos crecido un poco en los, ¿no? En los ambientes de izquierda, de nuestras familias, de los movimientos, de repente estaban en el mainstream, ¿no? Estaban en el centro y había una mayoría de la población apoyándolas. Entonces, pero además eso había surgido no de una sociedad que estuviera dando múltiples signos, múltiples avisos de politización. No, como no de una sociedad que estuviera saliendo a la calle cada día, sino más bien, y esto digo, hay riesgo de simplificación, y hay amigas que cuando decimos esto siempre dicen, no, pero los jóvenes estaban saliendo a la calle, y es verdad, ¿no? Y mucha otra gente, pero sí que es verdad también que, dado el grado de brutalidad de la así llamada crisis económica del 2008, ¿no? Que los movimientos rebautizaron como estafa, ¿no? O como el ataque neoliberal que estaba sufriendo el Mediterráneo y todo el planeta, ¿no? Pero en este caso el Mediterráneo, dado ese ataque, no parecía que hubiera una respuesta proporcional, ¿no? Parecía que el país estaba hundido, ¿no? Como deprimido en un clima de impotencia, de incapacidad, ¿no? Ante todos los escándalos de corrupción que se sumaban a la indignación que llevaba la gente ante la situación económica, las pérdidas de trabajo, los problemas con la vivienda, ¿no? O sea, toda esa serie de problemas y un poco esa idea de un cierto como desierto, ¿no? Un desierto existencial, desierto neoliberal en el que parece que no sea posible dar respuesta, ¿no? Y justo en medio de ese por lo menos percibido desierto, ya digo que es una visión pues obviamente muy, muy subjetiva, pero en medio de eso y sin muchos avisos explota y me estoy centrando en España, no obviamente, pero explota una de las movilizaciones más grandes y más masivas y que impugnan de manera más directa, digamos, el corazón del consenso sobre lo que se supone que es una sociedad justa, una sociedad, you know, digna, ¿no? Sí, yo diría esa idea, ¿no? Como de movimientos que no se habían planeado, pero que nos demuestran también, digamos, la potencia que hay, muchas veces invisible, ¿no? De que puedan surgir esas rebeliones, incluso en momentos que se perciben como de depresión colectiva, de desierto, ¿no? Y creo que en Estados Unidos, pues es algo bastante similar, ¿no? No creo que sea muy, muy diferente. No creo que hubiera mucha gente que antes de que empezara a Occupy estuviera, ¿no?, pronosticando, bueno, ahora va a haber un gran movimiento acá. De hecho, bueno, los primeros llamados que se hacen en ese sentido son recibidos con risa, ¿no? Con burla prácticamente, ¿no? Los primeras llamadas a hacer un Tahrir Square, a hacer, ¿no?, un movimiento similar a los movimientos de la primavera árabe o del Mediterráneo europeo, son recibidos con muchísimo escepticismo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay algo interesante, ¿no? En esa no podía pasar, pero pasó. Eso me trae mucho, por ejemplo, que a mí me pasó que, claro, cuando empezó, yo no estaba, pero antes, recuerdo, y es interesante porque era con amigos y amigas uruguayas acá en Harlem, que estábamos tomando algo y charlando porque Marcos él había empezado, que es de Montevideo, ¿no?, había empezado las reuniones del 15M. Y entonces estábamos comentando acá en la taberna de Harlem, como, bueno, se viene esta ocupación, no sé qué, y yo no iba a estar, pero claro, viniendo de Latinoamérica, era esto, digo, la policía lo saca en tres, llegan los milicos y se acabó, ¿no? Entonces, como que esa era la sensación para que hablábamos, que le estaba más bueno, no sé, pero yo me acuerdo que quizá también por la onda, digamos, de la política usual acá y no de lo que fue Occupy, que era totalmente diferente, era eso, ¿no? Como que parecía que luego, como que, wow, fue hermoso, como yo creo que nos transformó esa capacidad de creer en lo que parece imposible, ¿no? Porque luego se mantuvo mucho tiempo y cuando también se desalojó, cuando la policía desalojó la plaza, fue hermoso. Yo me acuerdo que en ese mismo día seguíamos, como estábamos en ese momento en un proceso de universidad nómada, quienes aquí estamos y más gente, y era como, bueno, seguimos, ¿no? Como, porque quedaba esa sensación, se acaba la plaza, entonces se acaba el movimiento, no, era como, esto sigue, ¿no? Y en eso eran como siempre esas sorpresas, que era lo que faltaba en este país, bueno, en todas partes, pero también porque acá es tan el universo de lo que era hasta ahí política, y bueno, y sigue, queda siempre tan como guetizado, tan separado, profesionalizado, pelea esto, grupos cada vez más chiquitos, y esto era otra lógica total, ¿no? Era eso, lo que decían, el encontrarse, el hablar, el compartir, el apostar a lo que justamente no creíamos que se podía en la política, y que ahí fue que se transformó la idea de habitar políticamente, ¿no?, la ciudad y nuestra vida. Una cosa que, en relación a esto último que decís, Susana, y que de las cosas que decían Bego y Luis en el artículo que me pasaron, que está súper bueno y leí un poco para preparar esto, como esta pérdida de sentido de la vida que se daba en el norte, no sé si eran estas sus palabras, probablemente no, lo estoy reformulando un poco, en estos espacios más del norte global, como la contracara de los procesos de despojo y de explotación que se dan en el sur, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, claro, si lo que estaba perdido en esa cosa individualista y consumista era el sentido de la vida, ¿cómo el habitar un espacio colectivo de algún modo pudo restituir eso? Entonces, todo esto para preguntarles más sobre la cotidianeidad de lo que sucedía ahí en la plaza, ¿no? Que nos puedan contar, y ahora seguimos hilando como los sentidos políticos, pero como las cosas concretas que ahí pasaban, o sea, qué hacía una cuando llegaba ahí, o sea, o qué cosas sucedían. También para imaginarnos estas experiencias de tomas de plazas y de habitar las plazas colectivamente, que quizás eso, no son un poquito más ajenas acá desde el sur, que quizás hay otras formas de, de hacer y de tomar los espacios públicos. Entonces, si quieren contar un poco de eso, como para que nos imaginemos. Bueno, ninguno estábamos ahí todo el tiempo porque cada uno estábamos haciendo mil cosas por todas partes, pero la verdad es que daba la impresión de que el tiempo era inmenso y siempre había un momento para llegar a la plaza y ahí pasaban también muchas cosas, ¿no? Pero bueno, esto que decía Luis y Susana de no podía pasar pero pasó y creer en lo que parece imposible, yo creo que eran las cosas, las fuerzas que mantenían, o sea, el movimiento de esa plaza, ¿no? Y entonces, como el imán, digamos, ¿no? O sea, que es lo que era diferente. Y también para muchísima gente, como yo, por ejemplo, que no había estado implicada en procesos políticos anteriormente de ningún tipo, o sea, era como una puerta enorme a hacer política de una manera que nunca podía haber pensado, ¿sabes? Imaginado. Si es que se llama política, no sé, bueno, en fin. Y lo que había en la plaza, pues era eso, todo el rato, o sea, también lo comentábamos en los artículos estos que escribíamos, las prácticas de la hospitalidad, por ejemplo, para nosotros era una de las cosas más importantes que había, ¿no? Entonces, que había, bueno, que había habido, por ejemplo, en el 15M, y cuando vimos, o sea, cómo se había distribuido el espacio, cómo se habían hecho espacios para cada tipo de cosas diferentes que pudieran pasar, de procesos, ¿no? Y dentro de la propia plaza. Al principio en Occupy no había nada de eso. O sea, se presenta el movimiento como una cosa de protesta y muy desbaratado y muy así como nadie sabía muy bien qué se estaba haciendo ni nada. Pero yo creo que por influencia un poco, o sea, había varias personas que venían del 15M y de otros lugares, empezamos a intentar crear justamente un espacio, o sea, lo que sí pasaba al principio es que la gente no era bienvenida en la plaza, mucha gente venía y no sabía ni qué hacer ahí y todo el mundo estaba enloquecido y tal, y era un poco inhóspito al principio, pero bueno, enseguida trajimos un montón de mesas, por ejemplo, fuimos a comprar mesas y ahí ya creando espacios pequeños, luego ya eso se convirtió en una enorme biblioteca, en una enorme cocina, en un lugar enorme para los media, nuestros propios medias, en una mesa fantástica de Occupy en español, donde la gente que hablaba español podía ir ahí, les dábamos toda la información, en fin, construir un poco una ciudad ahí dentro de la plaza, ¿no? Y bueno, luego pues estaban las partes de los que hacían las asambleas, o sea, no todo el mundo participaba de todas las cosas a la vez, porque había muchas situaciones distintas, lo cual estaba muy bien, no estaba tan homogenizado, ¿no? Nosotros creamos también un espacio que se llamaba, ¿cómo era, Vicente? ¿Forum? ¿Cómo era? El Open Forum. El Open Forum, ¿no? De hecho, bueno, al segundo día organizamos ese forum para hablar del 15M, porque ni siquiera mucha gente sabía cosas que habían pasado ni en España, ni en Tajir, o sea, un poco para que fuera un lugar de aprendizaje también, ¿no? Y de intercambio de cosas, ¿no? No estábamos descubriendo ahí el primer movimiento de las plazas del mundo. Y bueno, y bueno, se dieron muchas dinámicas de muchos tipos, o sea, pero bueno, una vez que se va construyendo todo eso de ese como te digo, de como para nosotros la cuestión de la hospitalidad y una especie de dinámica de que poder hacer todo, pero con gente, ¿no? O sea, del hacer, se puede hacer cualquier cosa juntos, ¿no? Como cosas que, o sea, que te lanzabas a la piscina sin saber si podía ser o no, daba igual, o sea, de repente, sí, venga, pum, pum, pum, y se hace, ¿no? Eso producía una felicidad enorme, o sea, una alegría, ¿no? Una cosa de, era como una efervescencia, y no es simplemente que estuviéramos ahí pasándolo bien ni nada, es que, bueno, que nos servía como ejemplo de vida, ¿no? O sea, de cómo, qué cosas se pueden hacer en la vida también, no solamente en la plaza, porque luego tú eso te lo llevabas por ahí y hablabas con otra gente y te lo llevabas a la escuela y al sitio donde trabajabas y tal, y se iba comunicando y transmitiendo. Entonces, bueno, yo creo que es eso, ¿no? Todo el mundo pone sus capacidades ahí a funcionar, no solo las que conoces de ti mismo, sino otras que a lo mejor no soy yo, por ejemplo, que soy artista visual, pues yo no me puse ahí a pintar los carteles o a hacer las cosas tal, pero me puse a hacer otras cosas, ¿no? me gusta mucho cocinar, pues tampoco estaba en la cocina, pero estaba pues más en lo de la bienvenida, esto, tal, preocupándome de otras cosas o... no sé, de repente puedes desarrollar capacidades, las que tienes, las que no tienes, las que tienes y pensabas que no tenías, pero todo siempre desde el común. Entonces, eso es fundamental, porque una de las cosas que lleva a estos movimientos también es toda la cuestión de la crisis que hay con el individualismo también, digamos, que eso ya explota, o sea... Y también la cuestión de estar todos juntos ahí, o sea, del estar juntos, como decía Vicente, en el espacio público y tal. En España es distinto porque tenemos más esa sociabilidad desarrollada, digamos, pero culturalmente. Pero aquí no se daba y es verdad que había, como decía Vicente, una rareza de qué hacer y no sé qué. Pero sin embargo ahí al ponerse todo eso, ya eso dejaba de era como una cosa muy experimental, ¿no? O sea, se estaba, digamos... Era una experimentación política, otra, no sé. Y bueno, más que nada eso, sí. Entonces, no sé si he respondido en realidad a la pregunta que decías, ¿qué pasaba en la plaza? Bueno, era más que nada que pasaba por dentro de cada uno con todos, ¿no? O sea, luego pues las cosas que pasaban, pues había charlas por aquí, por allá, yo qué sé, se iban construyendo cosas y destruyendo otras y... Había tambores ahí abajo, millones de tambores tocando música, ¿no? Susana, las drummings, no sé, había un poco, no sé qué más, no me acuerdo. Bueno, la asamblea, ¿no? Sí, las asambleas, pero la verdad es que nosotros, yo no iba nunca a la asamblea. Ni nos acordamos ya. Es que había como muchos espacios, ¿no? A los que atender, a los que, bueno, a los que poder estar. Bueno, la asamblea, o sea, tomó ese cariz, a ver, ¿no? De nuevo, no por simplificar, pero la asamblea, que era muy central y que para mucha gente era lo más visible de la plaza, ¿no? En Sukhoti tomó pronto un cariz bastante burocrático, instrumentalizado, fue el lugar a donde se fueron a llevar las lógicas más territoriales, las peleas, incluso las peleas por la plata, porque el movimiento en Estados Unidos recibía donaciones, a diferencia de muchos otros lugares del mundo, lo cual también es muy característico de acá, ¿no? Como este reflejo, este impulso de cuando quieres hacer algo político, lo primero pensar que tienes que reunir dinero, ¿no? En otros lugares es muy diferente, ¿no? Pero sí, la asamblea... En fin, aunque obviamente tuvo cosas muy, muy, muy buenas ahí también, pero sí que adquirió esas lógicas. Entonces, había estos otros espacios en la plaza, ¿no? Que más informales, ¿no? Simplemente que lo que comenta Begoña, ¿no? De espacios de encuentro, espacios de aprendizaje, espacios de cuidado, ¿no? Espacios de cuidado mutuo. Eso era fundamental. Había niños, niñas en la plaza. Había posibilidad de que distintos tipos de personas habitaran la plaza, ¿no? De nuevo, para nosotros, como la referencia era un poco el 15M y concretamente el Sol, ¿no? En Madrid, pues yo no sé, ahí yo creo que se enfatizó muchísimo toda esa lógica del cuidado, ¿no? La guardería para los niños, los lugares de descanso, sitios donde ibas y te daban un masaje, como había unas lógicas de cuidado, abrazos, y, ¿no? Toda esta presencia del cuidado en España y en otros lugares fue muy importante. Quizá acá no tanto, pero bueno, también estaba ahí. Y yo creo que es lo que cuenta Bego, ¿no? También fue muy lindo el proceso, ¿no? De ver cómo... es verdad que al principio yo lo recuerdo muy bien, o sea, yo iba allí, me paseaba me metía por la plaza a ver qué sensación tenía yo solo, ¿no? Como imaginándome que era alguien que llegaba ahí sin conocer nada para ver qué sentía. Y es verdad que lo que veía es a una gente que estaba un poco allí como en su espacio, unos activistas que habían ocupado ese espacio. Y no era muy acogedor, no era muy hospitalario al principio, pero eso cambió. Y esa transformación yo creo que fue muy, muy interesante. Sí, es justo eso. Estaba recordando ahora algo parecido. Sí, recuerdo asambleas de las primeras semanas y sobre todo eso, ese espacio de la asamblea, pero que era como un poco cerrado en sí mismo, ¿no? Y solo para dar una imagen como gráfica, ¿no? De eso, pero recuerdo es una asamblea la primera semana o la segunda semana, creo. Era ya por la noche y claro, podías ver un grupo de unas decenas de personas como un círculo cerrado en sí mismo y luego la plaza rodeada por policías, ¿no? Que luego hay prácticamente más policías que asambleístas, ¿no? Y digo eso porque a mí me impresionó mucho, ¿no? Y además cómo luego la policía, con cualquier provocación, como retirar un cartel o algo así, rompían totalmente la asamblea, porque realmente la gente estaba más pendiente de la policía que de la propia discusión, ¿no? Y digo, pero bueno, eso es solo para, más allá de la anécdota, pero bueno, dar una imagen, pero es cierto que, bueno, también hay que entender que sí, el y luego esto Black Lives Matter lo ha revelado muchísimo más, obviamente, en fin, la tremenda presencia de la policía y las dinámicas que eso genera, genera pues eso en los movimientos, ¿no?, de protesta. Y la policía, que es muy habilidosa para generar, o sea, plantaron una torre, por ejemplo, móvil al lado del campo, entonces que era una manera de, bueno, yo creo que más que por una función práctica de vigilancia, que también era casi una manera de simplemente hacerse presentes en todo momento. Tenían esa grúa con una torre puesta así a un lado de la plaza todo el tiempo. Y solo por remarcar eso, sí, ese paso, recuerdo, por hacer un mini timeline, ¿no? Pero eso, las primeras semanas fue un poco predominó esa dinámica de esta especie como de plaza fortaleza frente a la policía, que luego, sin embargo, se rompió, yo creo, pues cuando hubo varias manifestaciones. Primero hubo una manifestación por Union Square en la calle 14, donde hubo, y esto también es otra cosa que tiene que ver con la policía, pero cuando, por desgracia, en este país, cuando hay muchas detenciones en las protestas, eso es lo que hizo a Occupy también dispararse en su presencia en los medios y se le empezó a hacer mucho más caso. Entonces hubo, no sé, a las 2 o 3 semanas hubo una protesta en Union Square, ya hubo como unos 100 detenidos o algo así. Y luego la más famosa fue cuando la gente intentó atravesar el puente de Brooklyn, ¿no? Unas semanas después, y hubo 500 detenidos porque la policía cortó los dos lados del puente y empezó a detener sistemáticamente a la gente. Y eso también generó entonces una afluencia de gente a la plaza, una llegada de gente a la plaza que desbordó totalmente. Y ahí es lo que decía Begoña. O sea, yo creo que muchas personas nos planteamos, bueno, hay que hacer algo porque la gente quiere venir aquí, pero no sabe muy bien qué es lo que puede hacer. Y solo uniendo eso con lo de las demandas antes, ¿no? Pero quizás yo, por lo menos, es una forma que encontré de explicarme algunas cosas. O sea, de las cosas que hacíamos, un poco el significado que podían tener, incluso más allá de lo que pretendíamos inicialmente o personalmente. Pero que esta cosa de también, bueno, se hablaba mucho entonces, y había una parte de verdad, desde luego, de que, bueno, también el movimiento, por desde donde había surgido, de activistas y tal, pues tenía ciertos blind spots, ¿no? Ciertos puntos ciegos en términos de raza, de composición social, ¿no? En general. Yo creo que, por ejemplo, nosotros nos planteábamos también que eso, que, y de ahí la importancia de una mesa en español, por ejemplo, es la presencia de migrantes, ¿no? Y por eso algunas invitaciones que hicimos desde el Open Forum era a organizaciones de migrantes, etcétera. Pero decía que conecta un poco con las demandas porque a mí siempre pensé que, como la plaza era el mensaje, de alguna manera, eso, la cuestión no era el decidir en asambleas eternas, como ocurría, ¿no?, cuáles eran las demandas oficiales del movimiento, sino que la idea era cambiar la composición de la plaza para que hubiera otras demandas. O sea, si tienes otra gente más diversa en la plaza, entonces, de manera, no me gusta la palabra, pero de manera natural, van a surgir otras preocupaciones y se van a traer otras temas a la mesa, y también va a haber, obviamente, eso, una composición más diversa de lenguajes, de capacidades también, de un montón de cosas que cambian la propia dinámica de la plaza y que la llevan a otros sitios, ¿no? Y luego, solo por enfatizar algo que ya han dicho Luis y Bego, pero bueno, eso, la plaza también es verdad que, supongo, esto pasó en todas partes, también en España, se convirtió pronto quizá en una especie de fetiche también en parte, y yo creo también algo que quizás es muy obvio, pero creo que es interesante remarcar, es que luego pasaban muchas cosas en muchos grupos de trabajo que estaban por toda la ciudad, en realidad, ¿no? Y luego también habría que atender, obviamente nuestra experiencia es la experiencia de Nueva York, pero todo esto se multiplicó por todo el país, en ciudades muy grandes, pequeñas, en pueblos, en estados, en medio del país, republicanos además, muy conservadores. Y yo me imagino que también, no estuve ahí, pero que es interesante también pensar en la dimensión de Occupy, por ejemplo, en zonas rurales, donde a lo mejor el Occupy de algún sitio en, no sé, en Kansas, era minúsculo, pero era muy significativo también y tenía un elemento de politización que luego quizá se ha desarrollado más tarde, ¿no? Pero que también es muy meritorio también, porque Nueva York, al fin y al cabo, pues bueno, es esta metrópolis, ¿no? Pero montar un Occupy en, no sé, en Texas o en según qué sitios, pues realmente es una valentía y un mérito increíble, ¿no? Y el haber generado espacios comparativamente o cuantitativamente más pequeños, pero que también entiendo lo que he percibido con los años, es que fueron momentos muy importantes para muchas personas en todo el país, ¿no? Otra cosa que ahora, mientras escuchaba, me acordaba de, por ejemplo, estaba la plaza y a unas cuadras estaba 60 Wall Street, que era 60 Wall Street, y que era como un hormiguero de asambleas, y era re bonito, porque estaba como, ¿no? Como que eran todos estos círculos de distintas asambleas que estaban pasando a la vez, o era como otro lugar de encuentro, ¿no? Paralelo, pero como más de trabajo, de propuestas, de y que ahí era donde estaban más que nada los grupos de trabajo, ¿no? Para organizar. Y en eso algo que era bonito, no sé, pensando ya en esas otras como asambleas más chiquitas, que era cada reunión, era muy bonito, al menos en el modo en que lo tratábamos de hacer en lo que organizábamos quienes acá estamos, era lo de la facilitación, ¿no? Porque también lo que pasaba era, para no reproducir las lógicas de siempre, de quién habla, quién no habla, de que los varones son los que articulados, los que hablan, y entonces en esa como facilitación que tratábamos que no fuera como súper gringa, porque también acá había quienes parecían profesionales de la facilitación, ¿no? Activistas o gente re joven articulada en inglés, y era eso como de que si estabas hablando mucho, percibir, dejar lo que Amador cuando venía y nos hablaba, era lindo lo de la circulación de la palabra como algo fundamental en esas micro revoluciones, ¿no? De cada reunión, de cada cosa. Entonces, también como para las mujeres, que usualmente siempre como más, o mujeres extranjeras, porque también era como que eso hacía posible como lanzarse a hablar, y era lindo como se generaba una lógica fuera de la lengua, pero que afectaba cómo circulaba el discurso, y era esa conciencia que después yo creo que es algo que nos cambió mucho en todas las partes que habitamos, ¿no? Eso de sentir, estoy hablando demasiado, dejar, ¿quién no está hablando? ¿Por qué? Como todo eso que me parece como que era re importante, y que luego, yo qué sé, a mí me pasa que en las clases lo uso. Es como esa lógica de asamblea que al final se empezó a instalar en como en cada una de nosotras y en todas partes. Asomadas al balcón de la memoria, el vértigo no impide descender hacia el abismo. Confrontando realidades y espejismos que se autolegitiman bajo una falsa victoria. Lagunas sepultadas en el tiempo, silencios que ensordecen aflorando los recuerdos que un día enterraron en un libro cerrado, contando la versión que no condena su pasado. Cuánta historia escrita en las paredes de millones de cocinas, tejiendo resistencia día a día, haciendo de lo cotidiano nuestra trinchera, sabiéndonos fuertes y más entre compañeras. Vamos a gritar nuestra parte del cuento que quieren encerrar. Jaulas de cristal, pero la sororidad ya no la pueden enterrar. Por las que fueron y las que vienen detrás. Quienes manchan sus manos con sangre del pueblo que defiende su tierra, ni con toda la lluvia del norte van a ahogar este grito de guerra. ¿Cuántas balas paran una idea? ¿Cuántos golpes esconde una herida? Enterraron nuestros corazones, olvidaron que eran semillas. Sobre nuestras cabezas solamente brillan las estrellas. Parra taikoa, tremenda jauriarekin bala. Zauri horretatik argia bada banator eta banoa iparrata egoa tremenda jauriarekin dator leloa zenbat kristal zapaia utxiak buru gainean izan biztiratxuak izan ziretan ator zemen gatek quienes manchan sus manos con sangre del pueblo que defiende su tierra ni con toda la lluvia del norte van a ahogar este grito de guerra cuántas balas paran una idea cuántos golpes esconde una herida enterraron nuestros corazones olvidaron que eran semillas sobre nuestras cabezas solamente brillan las estrellas. Su tierra es como la sal que reseca en las salinas cuando todo se ha evaporado ya. Con muchas más preguntas que certezas, pero con toda el ansia de reventar sus rejas, de reinventar las quejas, mirando cara a cara la derrota, llenando de tiritas nuestras alas rotas. Llenando de tiritas nuestras alas rotas. Quienes manchan sus manos con sangre del pueblo que defiende su tierra, ni con toda la lluvia del norte van a ahogar este grito de guerra. Cuántas balas paran una idea, cuántos golpes esconde una herida, enterraron nuestros corazones, olvidaron que eran semillas sobre nuestras cabezas, solamente brillan las estrellas. Un poco desde acá, desde el sur, cuando veíamos estos movimientos, quizás lo primero que llamaba la atención, digamos, es la toma de la plaza, pero sobre todo esta cuestión asamblearia, ¿no? Como volver a una forma de la política menos jerarquizada, pero por lo que ustedes me están diciendo de cómo funcionaban esas asambleas, más las centrales, no estas otras que comentaba Susana recién, y de lo que pasaba ahí en la plaza, quizás como hay algo de lo más... pero muy potente que tiene que ver con esto otro de llevar a este espacio de la política otras cosas, otros cuerpos, ¿no? Otras actividades, o sea, la cuestión de la reproducción, que haya una cocina, que haya un espacio de cuidados, quizás como que ahí estaba la parte de lo fértil o de la potencia política, de cómo se amplió el sentido de la política y... más allá de volver a estas formas asamblearias que un poco corriéndose de las lógicas más burocráticas de las organizaciones políticas, no sé, me quedo pensando un poco eso, como qué les parece o si quieren o si estoy, como es buena mi intuición, buena en el sentido de acertada, de si por ahí va un poco la cosa. Pues un poco, sí, la verdad es que volviendo a lo que decíamos antes, o sea, para nosotros justamente, por lo menos en nuestro caso, lo que más nos atrajo de todo esto era como los movimientos de las plazas ponían la reproducción de la vida en el centro, o sea, clarísimamente, y no sé, y yo creo que de una manera es lo que a todo el mundo le atraía, ¿no? O sea, cosas que habían sido completamente desplazadas, o sea, que no estaban en contacto con la política o con el hacer, o, ¿no? ¿Qué ibas a decir? No, sí, pero es verdad, como dice Vito, que a ellas les llegaba también, y en todo el mundo, la narrativa un poco de, bueno, estos movimientos son asamblearios, ¿no? Como la horizontalidad, o sea, eso era mucho más visible en general, y sobre todo en relación con Estados Unidos, donde esas prácticas del cuidado y de la hospitalidad y de la reproducción de la vida en la plaza no eran tan visibles. en tanto que el discurso mainstream no las estaba hasta día de hoy visibilizando. Cuando lo ves en los artículos del aniversario, que mucha gente todavía no se enteró de que eso era una potencia política fundamental, ¿no? Y siguen hablando de que, bueno, no había líderes, entonces, sí, todo eso es importante, ¿no? Pero, y luego incluso sí, yo creo que la reflexión sobre los peligros de cierta manera de entender lo asambleario es muy importante también, ¿no? Lo que decía ahora Susana sobre las prácticas de facilitación, o sea, hay muchos tipos de formas de asamblearse, ya lo sabemos, ¿no? O sea, hay muchas maneras y hay maneras que son terribles, ¿no? Que son terriblemente competitivas, incluso esta cosa tan de acá también, ¿no? Tan gringa, de que incluso cuando se trata justamente de evitar que las jerarquías sociales predominen en el uso de la palabra y se organiza entonces como... como que se tecnifica eso, ¿no? Que hay expertos de facilitación que tratan entonces de evitar eso, muchas veces lo están todavía reforzando más aún, ¿no? Porque, no sé, es como necesario un cierto desorden, ¿no? Una cierta, no sé cómo decir, ¿no? Como contingencia y un cierto no saber también, ¿no? Para lanzarse hacia unas prácticas de encuentro, hacia unas prácticas de la circulación de la palabra, como decía Susana, que no podemos controlar completamente, ¿no? Que no podemos tampoco tecnificar y burocratizar. Entonces, en ese sentido, sí, ha sido una cosa, ¿no? que durante todos estos años sigue ahí como pendiente realmente, yo creo, de ser pensada y de ser entendida, ¿no? Que efectivamente... porque podría haber sido de otra manera, quiero decir, ¿no? O quiero decir, estos movimientos podrían haber puesto mucho más énfasis en la protesta, pero ya en Tahrir fue importantísimo toda la cuestión de la comida, del cuidado, de estar atentas a que el otro que no conozco de nada esté bien, ¿no? Todo eso podría no haber sido así, ¿no? Los deseos podrían no haber ido hacia ahí y haberse quedado más un poco lo que describía Vicente, esta política más del enfrentamiento con la policía, de que no nos echen de acá. Entonces, yo creo que si no se entiende eso, realmente no se entiende nada, ¿no? Y tiene que ver con la posibilidad de experimentar formas de vida que no son las del individualismo neoliberal, las de una subjetividad incapaz de ser afectada por los otros, ¿no? Abstraída del cuerpo, abstraída de la materialidad de los espacios, de las necesidades, de los cuidados, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay algo fundamental. De eso me venía también como... Digo que en el centro quizá como la lucha era capitalismo, capital, vida, ¿no? Y entonces para los medios, para la prensa, era como nunca captaron la otra dimensión, ¿no? Siempre era como ir a lo más obvio, a lo más, o las críticas o no, o descripciones, pero después me acuerdo como el componente ese de aprender, como que estábamos ahí con unas ganas de aprender, como que nos metíamos cuando empezamos a organizar lo que era el primer foro de los comunes, que era eso, convocamos así, bueno, nos juntábamos, pero luego convocamos en 60 Wall y aparecía gente como con ganas de meterse a organizar eso, ¿no? Como entonces empezamos a organizar y no era nadie en el grupo, era como especialista de los comunes ni nada, era que teníamos ganas de aprender y era todo improvisado. Pero donde los puntos que aparecían, ahora con el aniversario miraba nuestros materiales, todo, y es como puntos que hoy día, por ejemplo, son el centro de las luchas feministas populares, ¿no? Y lo estábamos poniendo ahí como parte como de esa otra lengua, porque yo creo que en el fondo había ese drama entre esa posible captura de la política de siempre, ¿no? Que todo condujera para ahí, o lo que planteábamos desde ese foro, y que empezó a generar más cosas, era lo de enfatizar ese otro horizonte, desde donde pensarnos y lo que estábamos haciendo, ¿no? Y que en ese sentido rompía totalmente con la idea de política que también querían como estratificar, ¿no? Al movimiento. Entonces eso era también importante. De hecho, empezamos ese foro, bueno, una cosa así un poco... Pero nosotros no conocíamos el trabajo de Silvia Federici, bueno, Vicente creo que sí, a lo mejor me dijo el otro día, pero en general nosotros no, ni tampoco sabíamos sobre los commons ni este tema mucho, pero sí surgió un amigo nuestro, dijo, organizamos esto y tal con Silvia Federici, pero justamente todo lo que Silvia Federici, o sea, toda la base de su pensamiento está basada en la reproducción y centrado ahí. Entonces, para nosotros era, o sea, directo, o sea, entrar directamente a lo que nos interesaba, el movimiento de las plazas también, ¿no? Y desarrollarlo más, investigar más sobre todo esto, los comunes, en todos los aspectos. Ese foro que organizamos pues cubría muchos aspectos de lo común, ¿no? No solamente, bueno, aparte de lo que hay, que no es ni público ni privado, muchos otros también niveles. Y sí, y claro, es lo que decía Susana también, ahí entramos, o sea, con la base del feminismo también, ¿no? De los movimientos feministas que hay ahora. O sea, realmente que viene un poco enlazado con el pensamiento de Silvia y sí. O sea, no éramos muy conscientes de muchas cosas, pero estábamos ahí cocinando cosillas. Sí. Y todo lo que nos ha aportado eso, vamos, a lo largo de estos años. Yo quizá por añadir una cosa, o sea, también algo que lo que hemos pensado mucho estos años también es que, bueno, como que se puede decir que los movimientos de 2011 en buena medida eran como movimientos contra la representación, ¿no? Política, ¿no? Pero también otra manera de verlo es que también eran contra la representación mediática o narrativa de qué es la política, ¿no? Pues entonces eso, para los medios, por ejemplo, resultaba muy complejo lidiar con movimientos que no tenían líderes reconocibles, que no tenían demandas reconocibles, etcétera. Pero que luego también tiene que ver con estas cosas de los balances después de años y tal. Yo no sé, esto quizás es una discusión un poco más pedante, si se quiere, en relación con esto de la sociología, los movimientos sociales, ¿no? Pero bueno, no sé, a mí me interesa o dialogo críticamente con eso muchas veces. Pero esta cosa donde, para mí, una clave para entender el 2011, en general en Occupy, en 15M, en otros movimientos, esta cosa de no considerar los movimientos como sujetos, ¿no? Que tienen como una voluntad unificada. Porque entonces eso es lo que lo mete en la narrativa esa, ¿no? Entonces, a este sujeto quería conseguir estas cosas, las consiguió, no las consiguió, etcétera, ¿no? Y entonces se le hace la hoja de balances, ¿no? Algo muy neoliberal, ¿no? Así el Excel, así con estas son las cosas que consiguió, estas son las que no, etcétera. Cuando en realidad es lo más interesante es pensarlos como espacios, que entonces son una amalgama de un montón de cosas diferentes y que en el fondo, o sea, a mí siempre me hace gracia cuando eso, qué consiguió Occupy, etcétera, me parece que siempre hay una incomprensión de fondo total. O sea, que puedo entender las dificultades para entenderlo, obviamente, quien no estuvo fuera y tratar de entender, y a veces hay intentos de muy buena fe y hay intentos con verdadera mala fe, ¿no? También, y muy cínicos, ¿no? De no entender lo que pasó. Pero es un poco como, a ver cómo lo consigo explicar, pero en el fondo cuando oigo esas cosas de, bueno, ¿qué es lo que consigue Occupy? O Occupy debería haber hecho esto o lo otro, ¿no? Pero es que en realidad, o sea, eso, si lo pienso es, bueno, ¿qué es lo que tendría que haber conseguido Occupy? Y si lo pienso seriamente, no se me ocurre. O sea, quiero decir, es un poco lo que decía Luis antes, es verdad, podría haber ocurrido de otras maneras, es cierto, pero supongo que también si consigues unas cosas, pierdes en otras. O sea, yo lo que creo es que la realidad material de lo que consiguió el movimiento está ahí y quizás se podrían haber conseguido cosas pensando en cierto plano, pero en el fondo lo que consiguió para no ser, o sea, siendo un espacio de encuentro, es, bueno, repolitizar a un montón de gente, cambiar los temas de conversación en una sociedad, introducir un montón de temas, politizar un montón de cuestiones de la vida, también de la política formal, si se quiere, y de la economía, y tal, pero también eso de la vida cotidiana. Y a mí me parece, puestos a pensar en hoja de balances, me parece magnífico, o sea, porque es profundísimo y porque todavía seguimos, en realidad, 10 años después, instalados en la brecha que abrió Occupy, en un buen sentido, y que han profundizado luego en otras direcciones, otros movimientos, Black Lives Matter, Standing Rock, etcétera, ¿no? Pero simplemente eso, que hay siempre como, me llama mucho la atención, siempre como la tendencia siempre a volver a enmarcar todo ¿no? En esta cosa de la hoja de balances, cuando creo que en realidad, y esto es algo que podemos hablar más tarde, pero en cierta medida, o sea, todo lo que el movimiento abrió sigue abierto. O sea, ha habido luego, desde luego, otros momentos, y Trump es algo que ha marcado muchísimo los últimos años, pero en el fondo Occupy colocó unas cosas que siguen ahí abiertas y siguen marcando de diferentes formas la política de este país, ¿no? A muchos niveles. ¿Dónde ven que esos deseos de algún modo se recrean, se vuelven a relanzar? Ustedes, Susana y Bego, mencionaban el feminismo, me parece que eso es así, pero también si ven otros espacios, o en qué cosas de las que los feminismos están enunciando, politizando, lo ven. En fin, como recuperar esa pregunta como por el deseo o los deseos que se abrieron ahí, y qué cosas siguieron en estos 10 años, pero también qué cosas ahora capaz que se recrean desde otros espacios o desde los mismos, cómo hacemos como la mirada del presente también de lo que ahí se pudo abrir. Yo no sé, algo así como de la forma en que, por ejemplo, lo siento, es que es como la capacidad que tuvo, no sé, a mí en mi vida fue la primera vez que como que un movimiento realmente, como que era una transformación muy fuerte en nuestra vida, en nuestra manera de estar, de sentir, de hablar, de movernos, de que no era algo como, voy a la asamblea y vuelvo a casa, y no, es decir, cómo realmente fue una como revolución total en la manera de sentirnos, y que la política conectaba con eso, y no que la política era algo distinto. Por eso luego venía siempre para nosotras, y nosotros, ¿no?, al menos en el grupo que teníamos, así con más gente, quienes acá estábamos, que se llamaba Making Words, Haciendo Mundos, y que era siempre la incapacidad de definirnos, porque claro, lo que queríamos era un poco como el feminismo ahora, cambiar todo, cambiar, ¿no? Y ese cambiar todo es difícil de explicarlo en una definición política, en una demanda, como decía Vicente, ¿no? Entonces, eso yo siento que es para que hoy día, con los movimientos feministas, con todo lo que implican, yo creo que yo lo siento como súper conectado, y que puedo entender qué es lo que está pasando en el sur con el feminismo, gracias a también haberlo sentido acá con Occupy. ¿Me entendés? Como que acá yo siento que más que ahora, porque ahora no hay un movimiento feminista fuerte acá, como lo hay en el sur, como lo hay en España, como lo hay en tantas partes, o en Kurdistán, pero siento que podemos sentirlo porque nos trae eso que aprendimos con Occupy, y que no fue algo que aprendimos y quedó atrás, sino que lo tenemos todo el tiempo en lo que hacemos, ¿no? Y que lo llevamos a lo que hacemos. Yo quizá, sobre los deseos que abre Occupy y que siguen abiertos y que se han ido modulando estos últimos años, lo concentraría como en una, por concentrarlo en una frase, diría que es el deseo por una sociedad que cuide. Y eso tiene como diferentes expresiones, ¿no? Es decir, tanto obviamente las ideas, ¿no?, que hemos ido contando del autocuidado que implicaban los movimientos y el énfasis en la reproducción social, pero yo creo que también, pues bueno, luego ha habido expresiones de eso que han pasado a una política más clásica, si se quiere, más representativa, ¿no? Pero lo que ahora, digamos, sería Bernie Sanders y la sanidad pública, y una serie de, o sea, digo, con diferentes expresiones y también más micro y más macro, pero yo creo que es Occupy, quizá, viendo la secuencia, como que abrió un primer momento como de vacío de en ese contexto de la crisis del 2008, bueno, un momento donde efectivamente se vio de manera muy clara la injusticia económica, pero yo creo que luego es algo que se ha ido profundizando con los años, y por ejemplo Black Lives Matter de nuevo lo reveló de una manera muy dramática, ¿no? Tanto el comienzo de Black Lives Matter 2015 como la ola del año pasado, o sea, que además el momento de pandemia lo revelaba muchísimo más. O sea, al final es una pregunta muy dramática y muy acuciante y muy crucial para este país, si lo pensamos en términos simplemente de Estados Unidos, y es simplemente: ¿queremos ser una sociedad marcada por el militarismo, la policía, el imperialismo, todo lo que supone el imperio, o queremos, con todos esos medios y esos recursos que dedican ahora mismo para eso, tanto a nivel internacional como federal, como local, los cuerpos de policía locales, etcétera, o queremos dedicarlo a la sanidad pública, ¿no? No sé, y es una pregunta que sigue ahí, yo creo, para mucha gente, o sea, perdón, y a la sanidad pública y a muchísimas otras cosas, y a la educación, en fin, a toda la reproducción social. Pero yo creo que es eso, es algo que tiene además que ver, no solo, digamos, como la demanda o el mensaje político, sino que creo que tiene que ver, obviamente, con la vida. O sea, hay una sensación, yo creo, que la pandemia también, creo que en todas partes ha revelado, pero aquí también, ¿no? Una especie de agotamiento, de cansancio de una vida, ¿no? Pero un cansancio ya muy, muy al límite, ¿no? Donde realmente la gente, muchísima gente, pues no, en fin, no ve salida. Es realmente eso, ese momento de donde hay un deseo de abandonar como engramas ideológicos muy profundos, yo creo, de esta sociedad y de la historia de este país, que tienen que ver con, si se quiere, con cierto protestantismo también, a veces, incluso si nos retrotraemos, con cierto individualismo, obviamente, con un espíritu así de competición constante. Y yo creo que hay eso, un cansancio muy grande y un deseo de realmente de, bueno, que la gente quiere descansar, quiere cuidar y ser cuidada, quiere, en fin, tener otras prioridades en la vida que no sean lo profesional o la propia supervivencia, ¿no?, en la que tiene que vivir mucha gente día a día en esta sociedad. Sí, en la línea de esta cuestión de las transformaciones en la forma de vida, quizás recuperar un poco eso que mencionaste antes, Vito, que a nosotros nos parece muy importante, que es como la posibilidad de alianzas entre personas que sufren distintas violencias, ¿no?, y distintos grados de violencia, distintos tipos de violencia. Como decías, ¿no?, lo que en el norte global, si queremos usar un poco esas etiquetas que son problemáticas, pero en el norte global puede ser una falta de sentido de la vida, podríamos jugar con esta idea del agotamiento de los recursos subjetivos, ¿no?, como esta especie de contaminación de la subjetividad, ¿no?, una toxicidad tal en nuestras formas de vida. En esta forma de vida un poco del individuo de clase media del norte global, pues estas formas de violencia, ¿qué tienen que ver y cómo pueden encontrar alianzas con otras que tienen que ver, pues eso, con las múltiples formas de despojo, de explotación, de violencia física, de aniquilación de los cuerpos, de violencia sexual, de, en fin, todas las formas de desplazamiento, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, esa es una de las grandes preguntas, ¿no?, de nuestro tiempo. Entonces, creo que Occupy y los movimientos del 2011, quizá eso, más de nuevo, más que demandas hechas a un exterior, a un Estado o a un poder externo, lo que planteaba también era un poco, nos planteábamos unas a otras, ¿no?, unos a otros, esta pregunta, ¿no?, también de cómo vamos a poder tejer esas alianzas para poder vivir de otra manera, porque sabemos que nunca vamos a poder vivir de otra manera si es solamente la clase media del norte global la que lo hace, ¿no? En ese sentido, quiero decir, si queremos, ¿no?, como ir ahí, también podemos pensar en las críticas que se han hecho a algunos de los movimientos del 2011, en particular a 15M y Occupy, en términos de esto, ¿no?, de creo que se ha mencionado antes, o sea, como cierta ceguera para ver a esas, ¿no?, zonas de vulnerabilidad, estas personas que sufren la racialización, el patriarcado y estas formas de violencia directas que las convierten como en que el sistema las considera vidas, ¿no?, sobrantes un poco, ¿no? No lo sé, no me interesa tampoco mucho emitir un juicio sobre si los movimientos fueron ciegos a eso o no. Sí es cierto que yo creo que, desde luego, a tu pregunta, Vito, yo creo que uno de los deseos que quedan es ese, ¿no? Es el de cómo formar esas alianzas, ¿no? Pero ahí es que la cuestión de la subjetividad, o sea, cómo poder formar esas alianzas sin que la cuestión de la subjetividad, la cuestión de la forma de vida se convierta en como algo secundario, ¿no? Un poco como esta posición un poco cínica que podría decir, ah, mira, qué bueno que se lo pasaran también en las plazas y que se divirtieran tanto y que hicieran tantos amigos, ¿no? Estupendo, ¿no? pero ¿qué cambia eso? Bueno, yo creo que es tomarse en serio que sí, que si va a haber un cambio profundo capaz de impugnar y de destituir al patriarcado, al capitalismo, va a tener que pasar por la transformación de las formas de subjetividad del individuo del norte global. O sea, va a tener que pasar por ahí. Si no, no va a ser posible. Entonces, en ese sentido, me parece que es fundamental. Que es fundamental que haya lugares de experimentación con otras formas de vida en las que podamos desaprender el productivismo, el individualismo, nuestra incapacidad de ser afectados por los demás, que podamos aprender a entender nuestro cuerpo como una entidad interdependiente, ¿no?, con lo que nos rodea, que se dice muy, muy pronto, pero no es nada fácil de hacer, ¿no?, en realidad, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa cuestión, ¿no? Claro, ahí es donde movimientos como las oleadas feministas globales, Standing Rock, que mencionaba antes Vicente de Pasada, por ejemplo, que fue un movimiento muy importante para los First Nations, ¿no?, para los pueblos indígenas, Native Americans, y por supuesto la lucha por la vida negra, ¿no?, en defensa de la vida negra, son movimientos que yo creo que apuntan mucho hacia ese deseo, ¿no? Ahora, no sé, por terminar acá con una cosa más concreta, por ejemplo, para mí cuando ocurrió este verano pasado toda la explosión de, o sea, la explosión del movimiento cuyo detonante fue el asesinato de George Floyd, esta nueva oleada de Black Lives Matter, ¿no? Acá en Nueva York se hizo una ocupación en City Hall, que obviamente nos recordaba mucho, ¿no?, a esos momentos, ¿no? No quiero simplificar ni sacar conclusiones rápidas. O sea, había, yo creo que en ese movimiento, mucho de esa capacidad de crear encuentros, de esa capacidad de desafiar a lo hipercodificado. Sí es cierto que en esa ocupación, por ejemplo, fue muy importante la presencia de NGOs, ¿no?, de organizaciones no gubernamentales o non-profits, las llamamos acá, ¿no?, de activistas profesionales, ¿no?, que un poco dirigieron cómo iba a funcionar esa ocupación. Entonces, no sé, es como, para mí, estoy en un plano ahora muy especulativo, ¿no?, pero la pregunta que me lanzo es cómo pueden, ¿no?, digamos, como converger, por un lado, esta capacidad de destituir, de desordenar, de abrir espacios para encuentros, con, al mismo tiempo, la capacidad de que eso afecte a las vidas más vulnerables, ¿no? Porque me parece que es evidente que a las personas que tenemos un cierto suelo bajo nuestros pies, ¿no?, acá lo llaman privilegio, y es una palabra que tiene sus problemas y sus virtudes, pero digamos que para las personas que no vivimos en una situación de precariedad en cuanto a vivienda, alimentación, a seguridad, ¿no?, a cuestiones básicas, obvio que nos va a resultar más fácil construir esos espacios de encuentro abiertos a la experimentación, ¿no? La cuestión es, ¿podemos hacer que esos espacios de encuentro reverberen, incluyan, reciban las aportaciones de las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad? Esa sería mi idea, ¿no? Ahí hay, bueno, no sé, ya voy a añadir también, porque es un viejo ejemplo nuestro que muy querido, que es este del movimiento de vivienda en España, ¿no?, de la PA, y que no es un ejemplo perfecto, como ninguno lo es, pero sí que hay, en el momento del 15M en España, brevemente porque ya hablé mucho, pero claro, todas las energías que había de gente, sobre todo joven, pero no solo, ¿no?, que cuando se acabaron las plazas, cuando se acaban las ocupaciones, se tenía que dirigir hacia algún lugar, y ahí la existencia de la plataforma de afectados por las hipotecas, la existencia del movimiento en defensa de la vivienda en España fue muy importante, porque mucha de esa energía se canalizó hacia ahí. Y allí, ¿quiénes estaban en primera fila? Pues sobre todo mujeres migrantes, en particular ecuatorianas y de distintos lugares, ¿no?, que estaban en primera fila de ese movimiento en defensa de su vivienda. Entonces, y que traían importantes saberes comunitarios, importantes saberes de la construcción de luchas comunes, ¿no? Entonces, ese encuentro para mí es muy interesante, ¿no? Como todo lo que pudo hacer el movimiento de la vivienda en España hasta hoy, a partir de un encuentro entre personas que tenían, experimentaban distintos grados de violencia y que al mismo tiempo tenían distintas relaciones con tradiciones, en algunos casos ancestrales, ¿no? Comunitarias. A mí lo que me parece como de esos momentos así de encuentro que quizá discursivamente suenan un poco a, ¿no? Como eso de... Pero que lo que era importante, sobre todo en un lugar como Estados Unidos, en una ciudad como Nueva York, donde las luchas justamente de las comunidades que son más precarizadas por el neoliberalismo son las más asediadas, tanto por la vigilancia policial como por las ONGs y por un sistema de ganancias increíble, porque es la, ahora no me acuerdo, pero en el momento lo estudiábamos, me acuerdo de la séptima entrada en este país, o tercera, o cuarta, no me acuerdo ahora los números, porque nunca sé los números, pero sé que es ese negocio, ¿no? Y algo que traía para mí y que sigue siendo importante era justamente, por ejemplo, yendo al verano y al asesinato de George Floyd y de Breonna Taylor, que la mataron a balazos en su cama, los policías, es que, claro, en este país la pregunta por la abolición de la vigilancia policial y de las cárceles, es una pregunta por rehacer la comunidad. Entonces, para mí conecta mucho con lo que era, o al menos el modo en que vivimos, las preguntas y lo que hacíamos desde Occupy, que era generar otro horizonte. Porque, ¿qué pasa? Justamente lo que pasó con Defund the Police es que ha habido una captura muy fuerte reformista de esa energía alucinante que hubo en las calles en el verano, ¿no? Porque es un país que sabe enseguida llevar todo a ese sistema de especialización de ONG y donde parece que se precisa dinero y ahí toc, toc, toc, toc, toc, y reformar la policía. Y obviamente no era esa la pregunta del Defund, ¿no? Y obviamente que tampoco es como todos los grupos siguen ahora funcionando, se abrió mucho y muchas posibilidades, pero no se puede terminar la violencia contra las comunidades migrantes, contra las comunidades negras, las comunidades trans, las más que el sistema tiene más como punto de asedio y también porque se están beneficiando en todas las cárceles con detener personas, es que no se puede empezar a responder eso si no se responde a toda la trama de cómo se fortalece una comunidad para hacer frente a eso, ¿no? Y eso yo creo que es algo que generaría una conversación interesante, ¿no? Entre todo lo que emergió sobre lo común a partir de Occupy y lo que trae esto, ¿no? Este mapa. Quizá como una última nota así, casi, digamos, autorreflexiva de lo que estamos haciendo acá, solo para agradecer como la oportunidad del espacio de pensamiento, ¿no? Y un poco insistiendo en esta, o sea, como en el valor que tiene que podamos trabajosamente y a veces como con muchos problemas, pero que podamos ir creando un pensamiento autónomo, colectivo, ¿no? O sea, tan sencillo como eso, pero tan complicado, ¿no? Y en este caso, claro, en el momento del aniversario ha sido tan claro, no sé, para mí, igual tengo una visión demasiado pesimista, ¿no? Pero hay momentos en los que uno echa más todavía de menos, ¿no? Como esa capacidad de que los espacios de aprendizaje colectivo, autónomo y de pensamiento autónomo, bueno, no sé, se disputen un poco, no sé si hay que disputar, la verdad, el espacio con esas otras narrativas, porque desde luego no queremos entrar en las lógicas competitivas y simplificadoras de los grandes medios, ¿no? Como tenemos nuestros otros lugares que van como de una manera subterránea y discontinua, tratando de dar sentido y de pensar un poco, ¿no? Pero realmente un poco poner esa idea ahí de que si no existen esos lugares de pensamiento, que también son lugares donde se da valor, ¿no? a lo que sucedió y a lo que sucede, pues rápidamente otras formas de pensar son las que se van a activar y nos pensarán ellos, ¿no? Nos piensan ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me produce siempre mucha alegría, la verdad, como tener estos espacios chiquitos, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? Lo que puede hacer el pensamiento de los espacios chiquitos, ¿no? Probablemente los movimientos del 2011 pues no hubieran existido sin esas redes subterráneas, ¿no? de pensamiento autónomo. No sé si Bego querías añadir algo. No, a lo mejor, bueno, un poco siguiendo lo que has dicho tú también de estos espacios de pensamiento autónomo y tal, la pregunta de para qué, o sea, qué es lo que queremos cuando volvemos a hablar, a recordar y estos movimientos de hace 10 años, ¿no? Entonces, ¿qué hay ahí que queremos? O sea, de aprender o... Entonces, pues, ¿no? Es una pregunta que quizá, bueno, está bien hacerse y es... Pero bueno, nosotros pensamos así, para nosotros igual es más revivir esos momentos de esas fuerzas, de esas potencias, de esas formas de crear vínculos, ¿no? Como volverlos a traer, ¿no? Esa que era lo más sustancioso y poder comunicarlo, ¿no? Y poder comunicarlo y que se pueda, no sé, como estar por ahí en el aire flotando, ¿no? Que no se quede cooptado por otros discursos. Pero bueno, así en pequeñito. Bueno, escuchábamos esta preciosa entrevista de Vito a los amigues de Nueva York. Escuchábamos esta entrevista y escuchábamos mucha música hoy. Una de las que escuchábamos es Semillas, de Tremenda Jauría y de Fermín Muguruza, que viene bien, vamos a tirar una ñoñada, pero recordar estas palabras de Benjamin para traer a Diego. Y este día de la memoria como nutriente de las luchas, y vaya si el relato que nos han traído los y las compas son nutrientes para cómo seguimos pensando hoy, cómo queremos vivir, y sus transformaciones vitales nos ayudan a nosotros también, a nosotras. Así que esa fue una de las canciones que escuchamos. También escuchamos al principio la primera triste loca Oma de Francisco el Hombre, y nos vamos a ir ahora con otra canción. ¿De quién es? De Miss Bolivia. Miss Bolivia, Ali Guagua y Rebeca Lane, de Libre, Atrevida y Loca, para seguir reivindicando la locura femenina. Invitamos a escuchar Sur por el podcast que va a quedar en Spotify en los próximos días. Spotify, Apple Podcast, todas las plataformas, TuneIn, no sé cuáles más, todas esas que la que dé confianza. Y también nos pueden en la página de Sur, en sur.uy, nos pueden escuchar esta maravillosa entrevista que acabamos de compartir. La pueden ver, como así todos los programas de Desordenando Mundos, desde el primero hasta este, lo tienen ahí en cualquiera de las plataformas. También pueden escuchar a Radio Pedal en pedal.uy, como algunos y algunas espero nos estén escuchando. Y recuerden también suscribirse y apoyar a Radio Pedal, a la red de ollas que funciona, a la olla acá en Casa en el Aire, y a todo emprendimiento autogestionado que anda en la vuelta, de darle una mano. Y no sé si nos queda algo más por decir. 8:30 vienen las compas de Ahora Sí Te Escucho, y nosotros el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene para el programa número 50. Chao. Bueno, nos vamos con música. Chao, chao. Está todo okay. Rebeca Lane. Rebeca Lane. Miss Bolivia. Con Ali Guagua. Con el Chess. Okay. Vamos, Chess. Original. Pelo de entrada, la combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer. Y no me digan de la forma que me tengo que mover, que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Princesa atrevida, jodida y potra, la negra hija de puta con el fuego en la boca, con la Rebeca que menea como loca. Vamos con el Iguobo que la sube y destroza. Va como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, ay, ay, como buena ritual, haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo. Libre, atrevida y loca.